Esta es una transmisión desde un futuro que no sucederá, hecha por gente que no existe. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, homies? Sean bienvenidos, bienvenides y bienvenidas a este intento de programa de radio, o como lo quieran usted llamar, podcast o las tonterías que dice el vida culera aquí en el micrófono. Esto es Sin Licencia, un intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Lo que acabamos de escuchar es Ángeles del Infierno, una banda de heavy metal o metal española. No sé cómo clasificarla. Creo que ella lleva años en esto de la música. Y pues este cassette me lo encontré ahí en las chácharas de a 5 pesos, ahí en Iztapalapa, en Renovación, ahí por si, ahí les paso el dato. Y la neta es el mundo de las chácharas, ahí está bien pinche grande, y la neta es y chingo de cháchara tras cháchara, no, a mí me late mucho ir a cháchara, me gusta mucho. Sobre todo cuando consigo estos cassettes. Conseguí un cassette chino en 20 pesos y está así bien bonito ese cassette. Ahí lo tengo nada más como. Ahora sí que como adorno de pared, perdón, diría, ¿no? Está muy bonito, la neta. Es que voy a tomar unas fotos y las voy a subir allá sin licencia, sin antena, para que lo watchen. Está muy chido. Todavía no lo digitalizo porque dura como 90 minutos. Pienso digitalizarlo todo. La neta, estamos a 17 de diciembre del 2025. Si ya escuchas esto, supongo que ya habrá pasado. Ya estaremos en el 2026. Como he mencionado, como bueno, suelo mencionar continuamente que yo grabo continuamente programas así para tener tiempo, ¿no? En hacer otras actividades laborales o de sin antena que me den chance, ¿no? Y cuando llego a descansar, me encierro en el cuarto y empiezo a grabar esta onda del podcast, del intento de programa de radio. A la fecha del día de hoy todavía sigo transmitiendo en vivo, lo cual me agrada, me está gustando, me está costando también un chingo. Lo comparto de una manera bien onda, nada, lo subo o anuncio en el libro Cara, en Telegram y en el WhatsApp. Ya voy a subirlo y pues ahí la pandilla que me va a escuchar por lo regular son amigues, amigos, carnales, carnalas, que quiero mucho, ¿no? Y ahí se la andan curando conmigo, supongo, cuando ando hablando en vivo. Espero que esta idea continúe y que cuando yo escuche esto diga, ah, no manches, pues todavía estoy transmitiendo en vivo, ¿no? O que no diga, cuando escuche este, diga, ah, no mamen, pues en ese momento transmití en vivo y valió verga, ¿no? Pero bueno, ya me callo, vamos a escuchar unas rolas de Ángeles del Infierno. Es un cassette que digitalicé, así es que perdonar ustedes el audio tan de, no sé si es de tan mala calidad, pero pues es lo que hay, ¿no? Digitalizar las cosas y compartirlas. Ahí se los paso, homies. Sin olvidar, quizás ya. Pues eso fue Ángeles del Infierno, espero que les haya gustado. La neta, para mí es una banda que es la tercera vez que la escucho en toda mi fucking vida, así es que como que ha pasado muy inadvertida. No tengo mucho que decir. Creo que es un metal muy clásico, por decirlo así, de esos solos de guitarra, una voz así. Bueno, obvio que lo hacen mejor, ¿no? Y pues fíjense que yo me acuerdo mucho de Ángeles del Infierno porque le hacen una entrevista al Guadaña. Ahí si la quieren buscar en internet. Yo así cuando la busco es Guadaña grosero, la banda Bostik borracho, el Guadaña borracho. Cosas así. Como que así le pongo y aparece una de las primeras entrevistas. Bueno, no de las primeras, pero sí son los primeros videos que te arrojan, ya saben qué canal o qué plataforma. Y hay una, hasta tenía ganas como que de digitalizarlo y pasarlo, ¿no? Bueno, descargar el audio y pasarlo, ¿no? Para que viera, ¿no? Porque habla así, ¿no? Dice que él, por lo que entiendo en el video, la verdad es que el pinche Guadaña está hasta la madre. Ya saben, ¿no? O sea, como entre gitanos no leemos las manos. No critico esa forma de beber del Guadaña, que yo también. Hasta el día de hoy me mantengo limpio. He mencionado que he estado dejando de beber. El día 17 de diciembre no me he embriagado. He tomado una que otra cervecita, todo muy tranqui. No ha sido, hasta estos momentos no he tenido esas pinches ondas de ¿cómo se le dice? De ansiedad o de estar pensando en mi mente una cerveza. Aunque sí tengo ganas de ir a qué pinche hipócrita soy, ¿no? Sí tengo ganas de ir a ver una banda y echarme unas antes de que se termine el fucking año. Como los dije, eso si me estás escuchando, pues ya llovió, ¿no? Como les decía, ¿no? Está hasta la madre el Guadaña, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Y el contexto es que más o menos creo que están en Los Ángeles o están en Estados Unidos. Sí, o sea, que estoy seguro que es como que están en Estados Unidos. Y pues ahí platica el Guadaña, ¿no? Que se le acercó un güey, ¿no? Pero o sea, lo platica su estilo del Guadaña, ¿no? O sea, pues así con un montón de pues lo como la mayoría ha escuchado al Guadaña o llegó a escuchar al Guadaña en su momento o lo puede llegar a escuchar en las grabaciones, pues así bien de barrio, ¿no? Lo que somos, homies, ¿no? Así. No, se acercaron unos morros y me dijeron que qué pedo, que oyes, Guadaña, tú que tienes poder, ponnos a tocar, nosotros ya pagamos, compramos los boletos para nuestra familia. Pero un grupo pues, no quiso y el güey dice, ese pinche grupo, o sea, como que empieza a narrar, ¿no? Ese carnal. Dice, no, que la chingada, che, le hace, pues yo qué les puedo decir, mis chavos. Así es este pinche mundo, así es esto, a veces pues, te toca perder, o sea, yo qué, no mames, pinches güeyes, ya sabemos quiénes son, pinches güeyes, váyanse a su pinche país, en Toluca los hicimos mierda, los vamos a volver a hacer mierda, así como si fuera un pleito de fútbol, ¿no? O de lucha libre, ¿no? Las vamos a hacer mierda y los volvimos a hacer mierda, hijos de su puta madre, chinguen a su madre, culeros. O sea, empieza a decir toda esa mierda, ¿no? Mucha mierda, oh, hijo mío. Bueno, empieza a hablar muy mal, ¿no? De esa pandilla, de esa banda, ¿no? Y pues así como que no dice, ¿no? Quién es. Pero sí da a entender que le hace, no, esos hijos de su pinche madre vienen a México y quieren pasarse de verga. O sea, da a entender que sí es una banda extranjera. Pues yo así como que lo vi, pues dije, ah, che, báñasela. Es recura cuando anda pedo y enojado, ¿no? Pero así como que no, pues X, ¿no? Y hasta que le platiqué a un valedor, le digo, oye, ¿ya viste está el video del Guadaña cuando se pone hasta la madre y empieza a hablar de una banda? Y le dice, sí, güey. Así como le digo, oye, si de pura casualidad tú no sabes qué banda es, güey. Dice, son Los Ángeles del Infierno, güey. Que con esos güeyes no se llevan. Y así como que me explicó, ¿no? Le dije, ah, no mames. O sea, ahí sí me quedé pensando, dije, ay, güey, con razón decían eso de los extranjeros. O sea, yo pensé que en un momento era Rata Blanca. O no sé qué banda, ¿no? La neta es que como que no le di mucha importancia. La neta se me hizo tan cómico ver al pinche Guadaña en ese estado y diciéndole chinguen a su madre, pinches extranjeros, aventándose así las chulas en su forma de hablar, ¿no? Creo que él era mucho de decirla de pinches chamaquitos, no, nalgas, no, son unos chamacos de canela dulce, algo así, ¿no? Creo que decía el Guadaña, ¿no? Como entre sus tantas frases que se aventaba. Y pues sí, ¿no? O sea, como que de ahí me quedé así con ese, pues voy a escuchar a Los Ángeles del Infierno y como que decía, ah, sí. Por ciertas cosas, ya ni siquiera en el internet, pues, ay, qué puta hueva, ¿no? ¿Por qué voy a estar viendo quién le miente a la madre al pinche Guadaña, ¿no? O sea, como que dije, ya chinguen a su madre. La banda Vox y Los Ángeles, digo, Los Ángeles del Infierno, vayan los dos chingarazos. Ah, no, no es, bueno, no dije así, pero dije, ya, la chingada, ¿no? Pinche lavadero, ¿no? Culeros. Y ya dije, no, ya, pues ni pedo, güey. Ya, tarde o temprano a lo mejor lo llevo, pero pues aquí, ¿no? Hasta que fui a, he estado yendo mucho a chacharear y me encontré un paquete, ¿no? De varios cassettes y se los compré al don en 5 varos casi cada cassette. Y entre esos venía el ángel de Los Ángeles del Infierno. Así es que, y dije, pues a ver, lo voy a escuchar. Y la neta es que antes me acuerdo cuando hacía estos primeros programas, hacía como bloques, ¿no? O sea, decía, voy a decir, platicar de lo que pasé, ¿no? Y compartir. El siguiente voy a hablar del disco y el último bloque va a ser como de qué me pareció el disco, ¿no? Pero antes que ya me dio mucha pereza, como que dije, güey, pues a lo mejor nadie me escuche, yo lo estoy haciendo bien pinche, pues, estructurado, ¿no? Más o menos, cierto, que lo estructure. Y la neta, pues, siento que está magia eso, ¿no? Porque si bien no soy una persona que habla muy bien y sobre todo estoy consciente de que mi léxico y mi forma de hablar y de tratar de dirigirme, pues eso está eriza, ¿no? Como que no es lo mejor. Sin embargo, creo que los bloques le daban un poco más de coherencia, ¿no? A luego, perdón, de luego agarrar el micro y ponerme, según yo, improvisar, ¿no? Lo cual a veces resulta, otras veces sale bien culero y luego sale más culero de lo más culero que tenía que salir, ¿no? Pero bueno, ya así, ahora sí, como concluyendo. Son 5 canciones las que le estoy compartiendo, pues ahí lo digitalicé todo y me gusta como que tener así, como dice el intro de Gina, ¿no? Un archivo punk, ¿no? Me gusta tener, pues, la mayoría de la música que subo a la página en este formato de sin licencia o que paso en vivo los días lunes, martes, lunes, miércoles y viernes habitualmente estoy, los lunes casi seguro que ande por allá transmitiendo en vivo, perdón, y ahí si me quieren escuchar, si en ese momento todavía sigue esa página. Espero que crezca, la neta me gustaría que continuara haciéndolo en vivo. La neta, mi idea es hacerlo casi diario, pero pues uno trabaja y no es tan complicado. Y lo que me ayuda es que pues soy una persona muy solitaria, así es que no, mis amistades me van a visitar al lugar donde grabo, así es que también es bonito hacerlo muy seguido. Ah, me desvié muy cabrón. Ah, sí, la última sección es como digo, hablaba del disco cassette o lo que llegara a poner en el programa. Y en este caso voy a decirlo, la neta es que me dio mucha hueva, me lo tuve que chutar todo por digitalizarlo a veces pensé que estaba mal el cassette, que repetía la misma canción 2 veces. Dije, güey, es que creo que sí la repite 2 veces y me daba cuenta, no, es que sí son muy similares. Pero bueno, eso es todo. Espero que a ustedes les guste, la neta. La neta es que pues está chida. Si te gusta el heavy metal de los 80, 90, no sé de qué fecha es esta pandilla, pues te va a aprender. Si no, pues ni pedo. Sígueme escuchando, ya sabes, en vivo. Los días lunes, miércoles y viernes andamos transmitiendo en sinantena.com. Lo voy compartiendo en los diferentes grupos que me puedes, según escuchar, ya sea en Telegram, en mi perfil de por WhatsApp y en el libro cara. Así es que ahí los guachamos, homies.